Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. O más o menos bien. ¿Están cansados, no? Voy a hacer como hacen los maestros, pues, pónganse pie y nos vamos a estirar. Bueno, es un gusto otra vez estar con ustedes aquí. Vamos a orar antes de iniciar este sermón. Y de hecho, el último valor fundamental que quiero compartir de la iglesia. Pero primero oremos. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros, Señor. Te agradecemos por eso, Señor, porque no merecemos ni siquiera tu presencia. Pero tú estás en medio de nosotros, Señor, y te agradecemos por ello. Gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos redarguye, nos consuela, nos fortalece, Señor. Te pedimos esta mañana, Señor, que tú tomes el control, que tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, y que pongas en nosotros el denuedo para poner en práctica tu palabra y lo que tú quieres que nosotros hagamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este último valor se llama anunciar las buenas nuevas estratégicamente, ¿verdad? Y aunque tengo un versículo allá, Mateo 28, 19, 20, realmente créanme que posiblemente lo voy a cambiar, porque hay otro que tiene que ver con lo mismo, pero diferente. Pensando en esto, anunciar las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Sabe usted por qué les decimos buenas nuevas? Esa es prácticamente la traducción de lo que significa evangelio. El evangelio se traduce como las buenas nuevas, las buenas noticias. Las buenas noticias porque después de la caída lo único que tenía la humanidad realmente eran malas noticias, ¿verdad? El mundo estaba maldecido y no había un ser humano o cosa creada alguna que pudiera romper esa maldición. No había ni un ser humano que pudiera romper esa maldición. Y no hay un ser humano que pueda ocupar ese lugar. Yo me lo imagino como que una densa oscuridad cubría el entendimiento de todos los hombres, quedando a la merced del enemigo de Dios y el enemigo de nosotros. Se había perdido toda esperanza. Se había roto la relación con Dios. Pero las profecías traían una esperanza a un mundo en decadencia, a un mundo que no tenía una salida, sino la condenación misma. Un mundo donde el príncipe de las tinieblas ahora gobernaba y tenía cegado los ojos de toda la humanidad. Las profecías nos daban esa esperanza. Isaías 9, del 1 al 7 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Había esperanza, había una profecía. Dios había prometido que venía alguien a restaurar esa relación que había sido rota. Dios mismo se hizo carne y vivió entre los hombres. Y no traía luz. Él es la luz. Pensando en esto, cuando yo les decía anunciar las buenas nuevas estratégicamente, lo único que yo podía escribir era anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, ¿qué es esto? Que Dios, siendo Dios, no se escatimó a sí mismo, dice la palabra, que se entregó por amor a nosotros, vivió aquí, hizo su ministerio, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy reina al lado de Dios, a la diestra de Dios Padre, y es el que gobierna este mundo, el que gobierna nuestras vidas, si nosotros le permitimos. Eso es el Evangelio. Lo demás son puras cosas que se inventa el hombre. Y me faltó decirle que ese mismo Jesús regresa por su iglesia. Amén. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Que ya no tenemos que vivir en oscuridad, ya no tenemos que vivir en negación, ya no tenemos que vivir sin esperanza. Ahora hay alguien que dio su vida, que venció para siempre. Su nombre es Jesús. Que venció a la muerte, venció a Satanás, venció el pecado. Eso es el Evangelio. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1, 18 al 19. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, a esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Para los que se pierden y se quieren perder, el Evangelio es una locura. Mas para nosotros es poder de Dios. El que se burla de los cristianos, el que se burla es que ustedes van ahí, los tienen manipulados, van como ovejitas, no entiende el Evangelio y es locura. Pero para nosotros no es locura. Es poder. Es poder de Dios. Y si me quieren decir loco, díganme loco. Me gusta que me digan loco. Predicar el Evangelio es una tarea de todo discípulo de Cristo. La iglesia debe tomar en serio esto, predicar el Evangelio. Ahora, yo puse este valor fundamental allá como predicar las buenas nuevas estratégicamente. Hace muchos años, parte de mi testimonio que muchos de ustedes no conocen, teniendo 8 años, más o menos, yo me iba con el pastor de la iglesia donde empecé a asistir. Y nos íbamos, él se iba a predicar y yo me iba con él. Yo aprendía a predicar, yo aprendía a tocar instrumentos. Empecé tocando vihuelas, el bajo, no sé cómo se llama ahora, ya se me olvidó, hace tantos años. Y tocábamos y cantábamos rancheras a veces. Pero aprendí a cantar. De ahí nos íbamos a Jalón. El pastor me invitaba a comer un huevito en la noche, porque era de noche ya. Era un pastor de una iglesia bautista. Para los que no saben, entonces yo vengo realmente, mis raíces o mi pasado empezó en una iglesia bautista. No tenía mucho contacto con otra clase de iglesia realmente. Pero cuando yo era niño, en ese tiempo también decía, vamos a evangelizar, decían ellos, e iban de puerta en puerta. No sé si todavía lo hacen. Y escúcheme bien, no estoy diciendo que esto sea malo. Simplemente nosotros no tenemos en la visión de la iglesia hacer exactamente eso. No le estoy diciendo que ir de puerta en puerta a tocar está malo, en ninguna manera. Pero la visión de la iglesia, Ministerio Cristiano del Faro, no es hacer eso. Es salir y predicar las buenas nuevas estratégicamente. Hay muchas formas el día de hoy de poder predicar el evangelio sin tener que ir a interrumpir a la rutina de alguien, sin tener que ir tal vez a llegar a la hora del almuerzo, a la hora de la cena. Si se hace una cita, yo creo que funcionaría. Pero desde el principio, desde que Dios nos trajo a este lugar, nos habló de cultivar relaciones personales. Y eso es lo que hemos estado haciendo con el colegio. Y eso es lo que buscamos hacer con la iglesia. No solo ir y decirle a la gente, mire, usted vive en pecado. Ah, lo que usted alaba, eso no sirve, se va a ir al infierno. Esa no es la visión de la iglesia. La visión de la iglesia es ir a cultivar relaciones con esta persona. Y a través de nuestra vida decirle, el Señor lo ama. El Señor la ama. A veces esas visitas se convirtieron como en, ah, vamos a ver quién tiene la razón y quién no. Y empezaron a causar división. Ah, no, pero usted es pecador. Y ya la gente ya la habían entrenado para que cuando usted llegara a tocar la puerta ya sabía qué responderle. Y se armaba una discusión y no, pero nada, no, sí, ¿qué estábamos haciendo? Nada. Hay hermanos que Dios, supongo, Dios los ha llamado a predicar en el mercado. Si Dios los ha llamado, qué bueno que sean valientes. A veces hasta yo me ofendo cuando ellos predican. Hay cosas que la Biblia nos enseñó en el pasado, se hacían de esa manera. Cuando Pablo predicaba, donde estaba la gente, era porque no teníamos otros medios de hacerlo. Pablo lo tenía que hacer de esa manera. Cuando Jesús caminaba, él predicaba a las multitudes y se los sentaba ¿dónde? En el monte. ¿Cierto? Porque no teníamos sillas, no tenían butacas. Ahora tenemos un montón de estrategias que podemos utilizar. Y por si no lo sabían ustedes, parte del ministerio es de la estrategia, es el colegio. Van unidos los ministerios. El colegio, tal vez es que la iglesia no evangeliza. Tenemos 168 niños ahora que todas las mañanas están alabando al Señor con todo su corazón, escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Yo diría que la mayoría de los jóvenes que están ahorita, gracias a Dios, y ustedes confirmenlo, son fruto de lo que el colegio ha hecho por los últimos años, de lo que Dios ha hecho a través del colegio. Salir estratégicamente, hermanos, hemos construido 180 y algo de estufas. Y cada vez que se ha hecho una estufa, se ha predicado el evangelio. Bueno, no cada vez, porque a veces le construimos a familias cristianas. Entonces ahí es un poco diferente. Pero oramos para que esa semilla a su debido tiempo dé fruto. Hemos estado saliendo, pero es diferente cuando uno llega a compartir con la gente, sentarse a la mesa a veces, tal vez platicar, hablar de las necesidades y después compartir con ellos. Esa es la visión. No estoy diciendo que es la única forma, no estoy diciendo que es la forma más perfecta, la forma correcta. Estoy diciendo que Dios nos llamó a hacerlo aquí de esa manera. Tampoco estoy diciendo que nunca vamos a ir a tocar una puerta para visitar. No. Simplemente, en este momento no lo estamos haciendo de esa manera. Para predicar el evangelio, hay diferentes estrategias. Pero la estrategia que Dios ha puesto en nuestro corazón es primero cultivando las relaciones personales con los demás. Tal vez usted no lo sabía, pero nunca ha sido nuestra intención crecer en números rápido. Tal vez a algunos les cuesta, a veces dice, hoy no había muchos en la iglesia. Nunca ha sido nuestra intención crecer rápido. Pero la intención ha sido que usted vaya creciendo en conocimiento de Dios todos los días y todo el tiempo. Que usted vaya poniendo en práctica lo que va aprendiendo. Hermanos, imagínense si solo pudiéramos hacer estas 8 cosas que están aquí. Si hiciéramos solo 8. Si pudiéramos hacer esas 8 cosas, ser hacedores y no solo oidores, crecer intencionalmente, servir con entusiasmo, orar persistentemente, alabar y adorar con pasión, amar sin limitaciones, dar generosamente y anunciar las buenas nuevas estratégicamente, si solo pudiéramos hacer 8 cosas, Dios va a transformar el mundo a través de nuestras vidas. Perdóneme el sarcasmo y usted lo va a entender. No necesitamos 300 y 8 son suficientes. Creemos que el Señor es el que da el crecimiento. Pero le estoy hablando un poco de la visión que tiene la iglesia para esto. Podemos hacer actividades. El año pasado no hicimos escuelita bíblica porque al final los mismos que jalamos y estábamos cansados. Pero si más gente se apunta, podemos tener una escuelita bíblica para impactar a niños, no solamente los del colegio, también los de la comunidad. Hay necesidad. Y el trabajo suyo y mío es hacerle ver a la gente esa necesidad que tienen de Dios. Muchos de ellos no lo saben. Muchos de ellos no saben que lo que necesitan es a Dios. Muchos de ellos piensan, si tan solo tuviera pisto, si tuviera más dinero, todo estaría bien. Algunos piensan, si me casara, todo estaría bien. Si tan solo tuviera esto, todo estaría bien. No. Nuestro trabajo es hacerles ver. Si tenés a Jesús en tu corazón, todo va a estar bien. Entonces Dios te va a dar a la persona correcta para casarte. Entonces Dios te va a dar lo que buscas, lo que necesitas. La palabra de Dios dice eso, que Dios proveerá lo que nosotros necesitamos. No me malinterprete cuando le digo estas cosas, pero no podemos poner cosas enfrente de Dios. Algunos pueden decir, tal vez cuando me gradúe, entonces voy a tener pisto. No. Tienes que poner a Dios primero. No le estoy diciendo, hermano, no vaya a la universidad, entonces no le estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo que sobre todas las cosas, Dios necesita ser primero en su vida. Y usted necesita hablarle de eso a la gente que no se ha dado cuenta de esto. Porque la gente no se ha dado cuenta que lo que necesitan es a Jesús. Acompáñame a leer Marcos 16, del 14 al 18. Vamos a leer Marcos, vamos a leer Lucas y vamos a leer Mateo. Y vamos a leer casi el mismo evento que está pasando, pero Marcos 16, 14 al 18. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. 11, ¿por qué? Porque ya había uno menos, vaya, sabemos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Está hablando de los 11 que anduvieron con él. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ya vio, hermano, que no hay término medio. El que cree será salvo y el que no, condenado. Y creer es no, yo sí creo. No, es creer con todo mi alma, mi cuerpo, mi corazón, y que se reflejan las actitudes que tengo. Y esto que para mí, yo lo he leído un montón de veces, pero escuche lo que Jesús dice aquí: y estas señales seguirán a los que creen. Nunca he hecho esto antes, pero diga conmigo usted: estas señales me seguirán a mí. Dígalo conmigo: estas señales me seguirán a mí. ¿Por qué? Porque creemos. Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por supuesto, no vamos a hacer lo que algunas congregaciones hacen, que de hecho sí traían serpientes y se dejaban morder para probar. Ah, es que la Biblia dice. No, no saquemos de contexto las cosas. Está hablando de la protección divina de Dios. Pero sí lo está diciendo Jesús. Incluso lo de echarán fuera demonios en su nombre. Lo de hablar nuevas lenguas, que no me quiero meter ahí todavía. Pero Jesús lo está hablando. No son idiomas. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora acompáñame a leer. Vamos a leer Lucas. Tome en cuenta que es el mismo evento, pero tres perspectivas diferentes. Lucas. Lucas está en 24. Vamos a leer el 50 porque no podemos leer todo, pero... el 50 en adelante. Dice: y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué? El libro de Marcos dice que él llegó y ellos estaban sentados a la mesa. ¿Y qué hizo Jesús? Les reprochó, porque algunos de ellos no habían creído. Pero ahora el libro de Lucas viene y nos da algo más personal. Dice que les puso las manos, alzando las manos, dice, los bendijo. ¿Se está dando cuenta de la verdad y la gracia de Jesucristo? Sí, le reprochó, sí, los amonestó porque no creían totalmente en él. Pero Lucas nos está dando la foto diferente, donde dice: levantó sus manos y los bendijo. Es el mismo evento. Se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Después ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ahora acompáñame a leer Mateo. lo más conocido, Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Esto pasó después, porque en el monte donde les había hablado Jesús no había una mesa. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y a los que dudaban, ¿qué pasó? Dice Marcos, los amonestó. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien esto: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay dos perspectivas diferentes, porque el libro de Marcos nos está diciendo que en la mesa Jesús les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En el libro de Mateo les está diciendo: vayan y hagan discípulos. No es lo mismo. Predicar el evangelio es predicar. Puedo venir yo a predicar una vez aquí y me voy y nunca más me vuelven a ver. Eso podría ser predicar el evangelio. ¿A cuánto nos invitaron más de alguna vez a predicar el evangelio de algún lado? Vamos y nunca más regresamos. En plan, no les gustó cómo predicábamos y ya no nos invitaron. Pero el libro de Mateo dice: id y hacer discípulos. Hacer discípulos no se hace en un día. Hacer discípulos lleva años y una vida entera. Hacer discípulos, enseñándoles todo lo que les he mandado, dice Jesús. Esa es una clave muy importante para predicar el evangelio también y hacer discípulos, enseñar. ¿Y cómo le enseñamos a la gente? Muchas veces con nuestra forma de vivir. Yo les puedo predicar cosas aquí y puedo ir a la calle y hacer totalmente lo opuesto. ¿Qué les estoy enseñando? Que soy un perfecto hipócrita. Los domingos le digo: hermana, hermana, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Pero en la calle me hago como que no lo vi. Ah, si no lo miro, no me va a hablar. Es una clave, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Hacer discípulos lleva una vida entera. Y parte de anunciar las buenas nuevas es también hacer discípulos. Por eso no nos interesa que la iglesia crezca y que tengamos 300 miembros. No estoy diciendo que no nos gustaría ver por lo menos todas las sillas llenas. Y algún día cuando tengamos el edificio nuevo nos gustaría ver que se llene. No se refiere a eso. Simplemente sabemos que tenemos que hacer discípulos. Gente que pueda vivir el evangelio y no solo los domingos. Una prueba muy grande para los pastores, ancianos y todo líder que trabaja en la iglesia es preguntarle a sus esposas cómo se comporta. Si usted tiene duda qué clase de pastor tiene usted, pregúntele a mi esposa con toda confianza. Ya la tengo amenazada que si dice algo que no debe. Pero así debería de ser. Pregúntele a mi esposa. ¿Cómo la trato yo? ¿Cómo vivo con ella? Pregúntenle a mis hijos. Pregúnteselos. ¿Y tu papá cómo es en la casa? ¿Les pega, los maltrata, abusa de ustedes? Pregúntenle. Es la prueba de todo pastor, de todo anciano. Yo no juzgo a la gente, pero he visto a veces esposas de pastores. Están tan tristes, su rostro está decadente y uno dice: ¿qué pasó ahí? No es culpa de la iglesia. Algo tiene que estar pasando con el esposo. Por sus frutos los conocerán, dice la Biblia. Que nuestros frutos, hermanos, hablen más fuerte que nuestra boca, que nuestras palabras. Que nuestro fruto de cómo vivimos, cómo tratamos a los demás, cómo nos comportamos con las cosas legales, cómo no vivimos nosotros en la corrupción, cómo no nosotros compramos a alguien para que nos dé, cómo nosotros no nos metemos a la política a robar, cómo que todo eso hable. Y no en la forma en que nos vestimos. No estoy diciendo que se vista mal, simplemente me estoy dando a entender. Que los frutos hablen, que cuando usted le pueda ir a predicar a la gente el evangelio, digan: ah, sí, yo quiero lo que usted quiere, lo que usted tiene. Yo quiero un matrimonio como el suyo. Ok, si quiere un matrimonio como el mío, aquí está, Jesús es la solución. Pero si usted va a predicar el evangelio y la gente le dice: ah, no, para vivir como usted mejor, no, gracias. Con nuestras acciones, hermanos, sé que somos imperfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno, ni aquí ni en ningún lugar, es perfecto. Pero debemos de hacer cada día todo lo posible con el amor de Dios, parecernos a Él más. Todos tenemos caracteres diferentes, personalidades diferentes. A veces hemos recibido golpes, desánimos. Pero necesitamos levantarnos y predicar con lo que hacemos. Me recuerdo que alguien decía algo, decía: Dios te va a mandar a predicar a los lugares más difíciles. Incluso a la puerta de tu vecino. Porque a veces salimos a predicar a todos lados, pero al vecino no lo queremos predicar. A ese que se va al infierno. Uno de los lugares más difíciles para predicar es en la colonia, donde nadie cree. Ah, ese es cristiano. No, hombre, de veras. O, ah, ¿cómo va a venir ese patojo a enseñarme a mí algo? ¿Cómo vivir? Ese es el lugar más difícil para predicar. Incluso a veces entre nuestra familia es el lugar más difícil para predicar. Pero empecemos por ahí. Que empiecen a notar esas actitudes diferentes. Hala, ¿cómo le obedece aquel ahora a su mamá? Antes no, pero ahora sí. ¿Qué pasó? Es que conoció a Jesús. Yo los quiero animar a que ustedes caminen junto a nosotros, sus líderes, para predicar el evangelio, porque lo tenemos que hacer. Pero para que podamos idear formas de hacerlo estratégicamente. Hay mucha necesidad, se los digo repitiendo. Al colegio viene gente muy necesitada de Dios y se le invita a que venga a la iglesia, simplemente no quieren. Cuando vamos a construir estufas, se les predica la palabra de Dios. A veces les traemos una Biblia, le decimos, pero no vienen. Y no es que no he cuestionado, yo a veces he cuestionado y dicho: ¿será que no está funcionando la estrategia? Tal vez no. Tal vez no está funcionando. Pero sigamos pidiéndole dirección a Dios para que nos dé una estrategia correcta para predicar el evangelio. Que nos dé de nuevo como congregación, pero eso no quiere decir que individualmente usted no lo pueda hacer. Si Dios abre las puertas y la oportunidad para que usted predique el evangelio, hágalo. Hágalo. No diga: ah, voy a esperar a ver qué me dice la iglesia, si le debo decir o no. No. Si Dios abrió las puertas, hágalo, predíqueles el evangelio, invítenlo a la iglesia, a esta o a cualquier iglesia que ame a Jesús. Porque esta no es la única iglesia que ama a Jesús. Hermanos, lo que Jesús ha hecho por nosotros, de haber estado, imagínense un mundo en tinieblas, un mundo oscuro, donde nada crece, nada enverdece, todo se muere. Imagínense un mundo donde está todo desierto, y no, lo único que uno logra ver son huesos tirados en el suelo. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Ya no es igual. Pero queremos que otros conozcan esa vida también. Queremos que nuestros papás conozcan esa vida. Queremos que nuestros tíos, nuestras tías, los seres que nosotros amamos, queremos que tengan esa vida. Prediquemos del evangelio. Prediquemos del evangelio. No se ponga a pelear con la gente, pero predique el evangelio. Si ustedes me preguntan, ¿por qué Juan Carlos? ¿Por qué usted está aquí? Yo vengo de la hermana república de San Lucas, Zacatepeques. Pero si usted me pregunta, ¿por qué estoy yo aquí? Que Dios me dijo que estuviera aquí. ¿Por qué el Señor ha puesto amor para las comunidades alrededor de aquí y no en San Lucas? Porque el Señor ama las comunidades de aquí. Quería que yo estuviera aquí. Yo no lo entiendo, pero Dios nos llama a hacer cosas. Tenemos que hacerlas. Yo no soy el más capacitado para estar aquí, hermanos. ¿Cuántas veces yo le dije a Jesús, hay gente que tiene hasta maestrías, doctorados, etcétera, etcétera, en educación? ¿Por qué no los llamas a ellos para empezar un colegio? Yo apenas me gradué de bachillerato. ¿Y qué me dijo el Señor? Yo confío en ti. Los demás no quieren. ¿O qué? Hagámoslo. Después de 5 años que ya sabíamos más o menos cómo íbamos, el Señor dice, es tiempo de empezar la iglesia. Perfecto, le dije yo. Mándame al pastor y empezamos con todo. El Señor dijo, tú eres el pastor. Y yo le dije, no, yo no soy. El Señor me dijo, tú eres el pastor. Yo le dije, no, no quiero. No quiero. Pero cuando yo me pongo a pensar lo que el Señor ha hecho en mi vida por mí, me pongo a pensar cómo hubiera sido mi vida si no hubiera conocido a Jesús. ¿Cómo hubiera sido el resto de mi vida si Jesús no hubiera transformado a mi papá y a mi mamá? ¿Qué clase de vida tuviera yo hoy? Cuando yo me pongo a pensar en eso, le digo, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Aunque así me cueste la vida, estoy dispuesto. Si usted empieza a ver y a valorar lo que Jesús ha hecho en su vida, por su familia, no va a encontrar otra cosa más que esta. Y uno de mis predicadores favoritos decía, es mejor perder la vida que desperdiciarla. Porque Jesús decía que el que pierde la vida a causa de él, la encontrará. Es mejor perder nuestra vida, dice este predicador, que desperdiciarla. Ya no desperdicie su vida, hermano. Deje que el Señor la use. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Dios por tu palabra bendita. Gracias Señor porque tú has transformado nuestra vida, Señor. Porque Señor, aunque el mundo incluso se burla de nosotros o no cree en nosotros, tú diste tu vida por cada uno, Señor. Pero no la diste, Señor, para que estemos cómodos viviendo para nosotros mismos. Sabemos que la diste para que nosotros la demos de vuelta, para que otros te conozcan. Y hoy, Señor, venimos como congregación a pedirte sabiduría, guianza, para poder, Señor, ir el camino que tú quieres que vayamos como iglesia. Para poder predicar el Evangelio, Señor, sin denuedo, o con denuedo, mejor dicho. Para predicar el Evangelio, Señor, sin temor. Te pedimos, Señor, que como congregación nos muestres más estrategias para cómo entrar a los hogares y predicar el Evangelio de la gente. Señor, y tu palabra dice que eres tú, Espíritu Santo, que el que redarguye a la gente de pecado, el que convence a la gente de pecado. Ayúdanos, Señor, para que cuando nosotros hablamos, tú los convenzas a ellos que te necesitan a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Si nuestras estrategias no están funcionando, danos nuevas estrategias, Señor. Pero queremos servirte, queremos predicar. Queremos ver más vidas transformadas, Señor. Usa nuestras vidas para encontrar gente que necesite de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.